Saltomata Radio Rock.com. Sociedad nos trató como una mierda y ahora les vamos a dar por el culo. El mundo está dominado por niños bonitos, por hijos de papá. Copón, basta ya de mierdas light, basta ya de colonias, de anuncios de coches, de aguas minerales. No queremos oler bien, no queremos adelgazar. Solo quedamos nosotros en el Ternascada. Todo el mundo es tonto moderno. Somos ternascos, no fijos de playa ni maricones de diseño. Y ahora vamos a enseñar a esos mierdas lo que es bizarrismo. ¿Cuánto mierda hay que enseñarle lo que es el bizarrismo, queridas y queridos, pequeñas y pequeños ternascos? Blanca y negra que te ponen verde, deja que recuerde cómo te han olvidado. Por estar en el tren, no ha pasado. Bienvenidos al show que agarra la rutina diaria del simple mortal y la transforma en un día de puta madre cojonudísimo para la gente que valemos la pena, la gente del rock. Hoy nos saludamos a Roxa Rosae porque la tenemos adquiriendo conocimientos en uno de esos cursillos que tan abundantemente ofrecen todas las comunidades autónomas para la gente que no tiene empleo, ¿verdad? Mucho curso y pocas nueces. Pero eso no quiere decir que esté haciendo el programa yo solo, ni muchísimo menos. Empezamos a saludar a la peña que nos tenemos ya ahí, a todos y a todos los pequeños ternascos. Primeramente, Fren, que se apunta al viaje. Y tenemos ya por aquí también a Eli, a Javi Truman, a Diego, a Saruka, que nos está escuchando hasta que la dejen, hasta que te ocurre más que nada. Hombre, también tenemos por aquí a Mitchell y a mi querido compañero Dani, del programa La Fauna, que también se emite en asaltomatarradiorock.com. Dani, atento que este fin de semana nos vemos por Madrid. El jefe de la Renfe no sabe qué hacer. Y esta bendita tierra maldita solo lo grita la bonita. Y este bendito grito maldito. Y este que canta como Cuchi Romero es ni más ni menos que Vito Íñiguez, de los 5P, que junto con su compañero Michael Álvarez colaboran en esta canción de los Calentón. Calentón, que es un grupo de rock de Plasencia, pero que han hecho esta canción en y por Extremadura. Canción que con la que tratan de reivindicar que un tren digno para esta comunidad autónoma que tanto está sufriendo últimamente con el tema de los retrasos ferroviarios. Pues que nos hagan también una Paterbell, que también va la cosa bien, pero por los cojones. Y pa' Huesca. Luis Pablo, Nacho Des y Jorge Benítez, bienvenidos también. ¿No ves cómo no estaba yo solo? Yeah. ¡Yepa esa tribu de rasca! Pido si se me da el pequeño ternasco. ¿Quieres dosis de metal? Pues toma dosis de metal. Pero primero vamos con el primer titular, que como siempre es el de la noticia tonta. Atentis, porque va de sentencias judiciales. Prepararse. Condenado a pagar 27.000 euros de multa porque su hijo lesionó a una mujer con una pelota mientras jugaban. Niño, deja ya de joder con la pelota. Nunca mejor cantado. La Audiencia Provincial de Huelva ha condenado a un hombre a pagar 27.000 euracos a una mujer que resultó lesionada, una anciana, después de que su hijo tropezase con ella al intentar alcanzar una pelota cuando ambos jugaban en una plazoleta de la capital onubense. La sentencia estima el recurso de apelación presentado por la señora contra el fallo de juzgado de primera instancia número 1 de Huelva, que lo absolvía de responsabilidad alguna al considerar que lo sucedido no puede abarcar un supuesto de falta de diligencia por no mantener el control de la situación o, en su caso, por realizar una actividad peligrosa. ¿Sabéis? El peligroso mundo de las pelotas, el de los patinetes. Bueno, se están juntando muchos peligros en la calle últimamente. Bueno, se considera probado que el menor de edad de 9 años, en el momento de los hechos, se hallaba jugando con su padre a la pelota en una plazoleta donde es habitual que se reúnan numerosos niños para jugar, ya sea entre ellos o con sus padres. La audiencia, en contra del juez instructor, considera procedente declarar la responsabilidad, pues el niño de 9 años de edad se encontraba bajo el cuidado del padre cuando ocurrieron los hechos y estos no pueden calificarse de fortuitos. Y ello porque una plaza pública, y que por tanto es frecuentada por todo tipo de personas, incluso de edad avanzada, no es el lugar idóneo para jugar a la pelota, por más que sea práctica habitual, ya que con dicho juego puede causarse algún tipo de daño a quienes se encuentren o transiten por dicha plaza. Máxime añade cuando en el caso de autos resulta acreditado que el menor impactó con la mujer, que cayó al suelo de manera que se le causaron lesiones cuando trataba de coger la pelota lanzada por su padre, lo que evidencia no solo una transgresión de los deberes de vigilancia por parte de este, sino que además su conducta tuvo una clara incidencia en la producción del daño. Yo, la primera pregunta que me hago es, ¿ponía en la plaza prohibido jugar a la pelota? Pues bueno, ya lo veis, ni a la pelota se va a poder jugar con los hijos en los parques, porque pueden pasar abuelas, claro, claro, y las abuelas pues también tendrían que tener cuidado de, si ven que están jugando una pelota, pues no pasar cerca de la pelota, digo yo. El caso es que la plaza esa no ponía ninguna prohibición tan habitual en muchas plazas de prohibido jugar a la pelota, con lo cual esta sentencia, se la puede meter por el culo el señor este que la haya sentenciado, valga la redundancia. ¿Qué le podríamos decir? ¿Qué podríamos decir al respecto de esta noticia? Pues que el niño ha hecho sangre. Sí, sí, sí, pequeñas terrascas y pequeños terrascos. Acaba de salir una canción de Il Niño que se llama Sangre. Pareciera que la han compuesto y grabado justo después de escuchar esta noticia. Il Niño, la banda nu metal latina por excelencia, estrenó la semana pasada nuevo single tras 5 años de silencio. Tendrán también nueva formación, aunque parece que los anteriores componentes no se lo van a poner fácil. Mientras todo esto se resuelve, nosotros vamos a disfrutando con lo nuevo de los de New Jersey. El Niño, Sangre, en Spanglish, en Pequeño Ternasco, por asaltomatarradiorock.com, desde Zaragoza hacia Ceroica, en volar. It's not the end of me. señor, el costurero de las ondas is in the house. Saludamos también a Sergio, que también está en sintonía. En la sintonía Ternasca. Llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las que bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Estás de cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Viaje. ¿Sabías que estás transitando por la vía Ternasca? O bien nos dice el amigo Efren, sabía que llega a todos los lados. Yo soy el pusilánime. ¿Y sabías que por esa vía que recorremos las pequeñas y los pequeños Ternascos vamos a llegar al día 1 de febrero y vamos a hacer un pedazo de fiesta? Me ves desde tu altar de rey. Pues sí, como os vengo diciendo en los últimos días, viernes día 1 de febrero, apuntároslo en la agenda porque va a ser la primera fiesta Asalto Mata Radio Rock y Pequeño Ternasco en el Paz Infiernos en Zaragoza, en Zaraguay. Primero tómeme y después. Con la colaboración de Madness Leaf Producciones tendremos acceso a 4 entradas para sortear entre todos y todas las asistentes para el próximo concierto de Corpiclán y Turisas y Trollfest en la ciudad del Ebro para el mes de marzo. 4 entradas, 4, señora. Aparte que tendremos también un montón de CDs para regalar, CDs de un montón de bandas, esto copiado directamente de las fiestas conjuntas de Trovador Urbano y concierto para ellos, que mueven de muy buena manera la música de los distintos grupos de la geografía españistaní por todas las ciudades a través de estas fiestas, pues nosotros también. Pueda besar sus pies, lame. Cuando algo funciona, hay que copiarlo. Es un gran placer. Y además, pues tendremos a José Antonio Armero de Senderos del Rock pinchando. Desde Valencia vendrá nuestro compañero José Bautista, DJ Perolan Rock, del programa Perolan Rock, también de asaltomatarradiorock.com. Y bueno, lo pasaremos muy, muy bien. Va a ser una noche muy especial. Sergio Grande, que también ha llegado a la sintonía. Pues bienvenido, Sergio. Aquí estamos comentando el tema de esta próxima fiesta, el viernes día 1 en el Infiernos, donde, como digo, sortearemos 4 entradas para el concierto de Corpse Cleaner, regalaremos un montón de CDs con las consumiciones y tendremos pinchada con DJs de los buenos. Y al día siguiente estoy ya, sobre todo para llamarme la atención y que os decíais la gente que vivís fuera de Zaragoza, acercaros a esta primera fiesta Pequeño Tarnasco, asaltomatarradiorock.com. Al día siguiente, radio en directo, Senderos del Rock en directo desde el Tapeo Rock. Si es que, chico, no se puede pedir más. Vermú, bebida, radio en directo, el Armero, Pequeño Tarnasco. Impresionante. Eso el sábado día 2. Ayer ya os mandé información de los alojamientos más cercanos al garito y también más económicos. Quien quiera gastárselas un poco más, pues que vaya mirando, yo que sé, el Palafox, el Boston. Si alguno no recibió la información o se la ha perdido ya, que me lo diga y se la mando nuevamente. Ah, bueno, y no me olvido, bueno, sí que me olvidaba, que yo también voy a hacer una pequeña pinchadita ese viernes día 1. Yo haré una pinchada, queridas y queridos, de recontraversiones como esta. Super trooper beams are gonna blind me, but I won't feel blue. De los Sabano, ¿eh? Espera, espera. Hoy en la recontraversión retomamos la senda de los mashups, esa senda que tanto nos hizo divertir en nuestra pasada etapa como Asalto Mata Show. Pues la recuperamos aquí para Pequeño Tarnasco con una auténtica maravilla de mezcla de canciones, que es esta. ¿Qué pasa si juntas a los ABBA con los Van Halen? Pues que sale esto, Super Jumper. Si esta os parece buena, prepararos que la sesioncita que tengo ahí guardada os va a hacer disfrutar, vamos, vais a bailar como locas. Os iré poniendo más ejemplos de lo que será la pinche. ¿Qué nombre me pongo yo para ese día? ¿DJ Pequeño Ternasco? No, que ya está esto. ¡DJ Ternascación, va! Mira, aquí el Des, nuestro compañero de los gritos poderosos, y que además es el que se ha marcado todos los riffs de guitarra y los solos de nuestra cabecera. Pues también controla de masas, dice Slayer versus One. La busco, que esa no la tengo. Love. luego no puedo por más decir que esto es una pedazo de mezcla, pero de las mejores que se han hecho, ¿eh? Pareciera que siempre hubiese sido así la canción, que no. Vamos allá con ese segmento de novedades a casco porro, una detrás de otra. Aquí en Pequeño Tarrasco. La verdad está ahí. Sí, decía Super Chupa, sí. La canción de antes. Pero ahora estamos ya con los Malik. Y su tema Letargo. Y esta canción bien podría representar el enorme esfuerzo que tienen que hacer las bandas para darse a conocer. El quinteto metal murciano ha conseguido casi 3 años después sacar un videoclip de uno de los temas de su EP del 2016, Despertares. Y es precisamente el de esta canción, Letargo, Malik, sonando en Pequeño Tarrasco, Asalto Matarradiorock.com, desde Zaragoza, Ciudad Heroica, e Inmoral. Desnudo a mi propio ser para atacar con... Saltomata Radio. Rock.com. Y de Murcia, qué hermosa eres, viajamos hasta Euskadi, hasta Vizcaya. Para escuchar a Hoots. Segundo álbum del power trio vizcaíno de rock alternativo, que va a salir este Ahí va, que no me... ¿Dónde tengo el nombre del álbum? Ah, aquí. Se llama... Lleva por título Tóxico. Sale este mismo año y el tema que escuchas, Ilun, Oscuro, es su primer adelanto. Esta canción. Tengo ganas de gritarle al mundo, sois todos tontos. Tremendo. Son Sujeto K, un tema que ya lleva un tiempecito de los desaparecidos Sujeto K, pero ellos no son novedad y sin embargo sí que lo están siendo las bandas que estamos escuchando hoy, tanto los Malí como los Hoots, y nos quedan unas cuantas bandas más, pero en este bloque, en este tramo del programa de novedades, nos queda por escuchar a una gente que se llaman Insight, pero con X, no con S. Lo digo porque esta semana también sonará una banda que se llama así, pero con el nombre correcto en inglés, Insight con X. Y vamos a pegar un brinco que vamos a cruzar toda la península ibérica, desde Euskadi hasta Málaga, para escuchar a esta gente. Como os digo, son malagueños, se llaman Inside y este año inician la presentación de su próximo álbum, Art of Overload. Debería ser algo así como el arte de los sobraos. The glow of days gone by. Bueno, pues inician la presentación de este álbum con el lanzamiento del primer tema adelanto del mismo, que cuenta con una colaboración de absoluto y auténtico lujo, como es la del cantante de los Soilwork, Bjorn, como el tenista, Bjorn Street. You lose your way, try to focus on your strength. Believe me, you can get through this. Some things are torn inside. Some things are torn inside. The cold cuts like a knife. I need to clean myself. El tema se llama Hollow Treasures, tesoros huecos. Y bueno, ya comprobáis cómo suena. Fenomenal, fantásticamente. Esa tenascación que parece que os ha mordido la lengua al gato. Solo comentáis ahí noticias, ¿eh? ¿Qué os parecen estos grupos? ¿Molan o qué? The loveliest cards of life, all our treasures from your past. Sin duda es una señal excelente de que la producción en cuanto a rock desde aquí, desde España, está en muy, muy buena forma. Don't let this world dim your light. Y una buena forma, reconocida incluso internacionalmente, como bien señala el hecho de que Bjorn Street esté colaborando con esta gente, con estos malagueños, con Inside. Saludos, rockers. Soy Sandy Pequeño Ternasco, director de AsaltoMatarradioRock.com. Y quiero invitarte a un nuevo espacio radiofónico que no tiene que ver con la radio ni nada que hayas escuchado antes. Se va a llamar Pequeño Ternasco y lo vamos a hacer entre tú, yo y mucha más gente. Será el show que transforme la rutina diaria del simple mortal en un día acojonante para la gente que valemos la pena, la gente del rock. Para ello solo tienes que entrar en bit.ly con Y, / Ternasco con K, rellenar el formulario y entrarás en la comunidad privada de WhatsApp de quienes crearemos este nuevo espacio brutalmente rockero, que te dará acceso además a obtener regalos exclusivos y a participar directamente en las guapas iniciativas y eventos que llevaremos adelante. Recuerda, entra en bit.ly con Y, / Ternasco con K, rellena el formulario y sé parte de la tribu rockera que lo va a petar. Porque amiga, amigo, el rock and roll cura la tontería y lo sabe. Pequeño Ternasco. superstition, black cats and voodoo dolls. I feel a premonition. Bueno, pues llega el momento de las bizarradas de Pequeño Tanasco. A ver cómo resulta esto, si mi querida Roxa Rosae. Vamos a por el primer titular. Vende la Xbox de su esposo por 3 euros. ¿Por qué? Por 3 euros. Cuando supo que la engañaba. Georgia Jackson, de 24 años, puso en venta a través de un grupo en Facebook, de estos que permiten colocar cosas de segunda mano, puso a la venta, entre comillas, el orgullo y alegría de su marido, según ella misma indicó. Su consola Xbox One, con cascos nuevos, 4 juegos, por solo 3 libras esterlinas, lo que vienen a ser unos 3,40 euros. Bueno, continuaba el anuncio de la muchacha esta de Georgia diciendo: la regalaría, pero tengo que comprarme un cuchillo nuevo porque el mío sobresale de las ruedas del coche de mi esposo. Tremenda, Georgia, tremenda. Bueno, y si os preguntáis por qué esta mujer cometió el tremendo crimen de vender por 3 euros la Xbox de su marido, es porque Josh, su esposo, comenzó una relación con otra mujer en 2016 cuando esperaban un bebé. Fue una traición enorme, añadió. Dio donde más dolía. Desde luego que sí. Me dice Frank que invite a la chavala al programa. Bueno... mucho me temo que va a tener que cruzar el charco y que no me llega para el billete, querido. Pero ya veis, la muchacha fue imaginativa, ¿eh? En vez de ponerse... hizo una venganza de estas que se venden... que se venden frías, ¿eh? La venganza dulce, que se sirve en plato frío, ¿verdad? Pues hizo eso en vez de ponerse como un auténtico animal salvaje. Sí, sí, sí, el costurero de las ondas sigue dando puntadas. Y es así como se llama la canción de la gente que estamos escuchando ahora mismo. Son Calle del Ruido, Animal Salvaje. Bueno, vamos a aprovechar para saludar más gente, más pequeños tanascos que se están conectando, como el amigo Esteban desde Costa Rica, que acaba de incorporarse. Uy, uy, uy, vaya, vaya noticia tenemos aquí a última hora. Ah, bueno, sí, un saludo también para Hugo, el peque de Diego. Saludos, Hugo, encantado de tenerte por aquí. Bueno, y lo que estábamos diciendo, que vaya noticia que me estaba apareciendo en el chat exclusivo de Pequeño Tanasco, un colega de nuestro amigo Nacho, que le han denegado una prueba oncológica por ser demasiado cara. Joder, pues si esto pasa ya en Navarra, no me quiero imaginar en el resto de Españistán. Vaya putada, hermano, manda desde aquí todo el apoyo de la tribu Ternasca. El miedo se la suda. La bestia está al acecho, buscando a su presa. Huele a muerto, huele a selva. Animal salvaje, no avanza la piedra y la alma, camuflado en la piel. Animal, animal. ¿Va usted a poner la guillotina en la Puerta del Sol? Pues sí, señor, la guillotina, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los borbones. Sí, señor, la guillotina. La reina, zas, guillotina. Los chulos de la reina, zas, guillotina. Los chulos del rey, zas, guillotina. Los ministros, zas, guillotina. Los obispos que los rodean, guillotina, guillotina, guillotina, guillotina. Todos guillotinados, sí, señor, la guillotina. ¿Ha terminado usted? Sí, señor. Vamos a comer. Y guillotina también para el desalmado o desalmada que ha denegado esa prueba oncológica a un colega de uno de nuestros ternascos por resultar demasiado cara. Vamos a ver, el dinero de los impuestos, ¿para qué está? Está para estas cosas. Ni denegaciones ni pollas en vinagre, ¿eh? Me cago en Dios. Bueno, vamos a ir con una bizarrada bastante más agradable de escuchar. Atentos, si teníais pensado, teníais en mente viajar a los United States, porque hay una noticia, digamos, que pone contento a cualquiera. La policía estadounidense busca voluntarios para emborracharse. ¿Quién te ha dicho a ti las copas de vino que yo tengo o no tengo que beber? Que vaya a cenar. El departamento de policía de Kutztown, en Pensilvania, buscó a tres voluntarios para una prueba que tenían que realizar sus agentes. Lo más sorprendente es que los seleccionados tenían que consumir bebidas alcohólicas como si no hubiera un mañana. No, en New York City no, en Kutztown, Pensilvania. El ensayo consistía en comprobar si los novatos eran capaces de manejar los equipos de alcoholemia para realizar los controles. Tras publicar la convocatoria en las redes sociales, atentos, uno de cada cinco habitantes de Kutztown se apuntó para ver sin tener que rascarse el bolsillo. Esto viene a ser unos 1.000 en total, porque son 5.000 en el pueblo. Bueno, pues de esos 1.000 rápidamente fueron identificados los tres candidatos más idóneos, así que nuestro gozo en un pozo, no nos podemos ir a beber gratis a los USA. De todos modos, vaya estratagema más sibilina para buscar carne cruda y comprobar la resistencia. La resistencia al alcohol, claro. Carne Cruda es la banda que suena ahora mismo y La Resistencia es el nombre de su último trabajo y también de este tema que vas a escuchar. Segundo single del nuevo disco de Los Cántabros, es el que da nombre a este trabajo y cuenta con la colaboración nada más y nada menos de Ivy, guitarra de los Non-Servium, pero no a la guitarra, sino a la voz. Se canta la canción él. Bueno, cantar o yo qué sé, o parecido a cantar. Bueno, un poquito de punk, que no falte aquí en Pequeño Tarnasco. De punk y de punk, de las dos cosas. Punk con carne cruda. La Resistencia, sonando aquí en Pequeño Tarnasco, por asaltomatarradiorock.com, en riguroso podcast, en directo, en tu recto, desde Zaragoza, ciudad heroica e inmoral. Cuanto más tienes, más tienes, más esclavo eres. No voy corriendo tras la novedad. Odio la última moda, la música de ahora. Algo resurge en la clandestinidad y se hace notar. Candente, candente el debate que se ha abierto ahí en nuestra comunidad exclusiva de Legión Ternasco, de la tribu ternasca, con este tema de esa prueba oncológica que han denegado pues a uno de los nuestros, porque seguro que siendo amigo de Nacho es de nuestro rollo musical. Mucho ánimo. Indicadísimo el nombre de esta canción. Resistencia, la resistencia, que va a tener desde aquí nuestro apoyo y nuestro cariño. Y como bien decís, a defender la sanidad pública y gratuita en este país. Que vienen los fachas y se nos la comen. Cuando el progreso trae mediocridad y llena vidas más días con mierdas modernas, no me interesa la masa social. Y los que se aburrieron, ya no quiero que vuelvan. Natural, al desierto la lejana. Ay, pequeñas y pequeños ternascos, esto está llegando ya a su final. En la sintonía de Asalto Mata Radio Rock.com nos vamos a dejar con un gran amigo mío, con David Calderón y su programa Trovador Urbano. Tres horitas de rock estatal, entrevistas, un programazo y veterano de los de la parrilla ya, ¿eh? Ya no de Asalto Mata Radio, sino de la parrilla Radio Rock de Españistán. Agradecer como siempre que estéis ahí al otro lado, sobre todo un día como hoy en el que no he tenido aquí a mi compañera Rosa Rosae a los mandos del aparato. Y bueno, esto se va a producir bastante porque menudo curso le han arreado. ¡Ay! ¿Tú te crees que se puede poner un curso a las 4 de la tarde? Que lo pagan a las 5, que no me jodan a mí. Pero bueno, como sois sabedores de que disfrutaré de vuestra compañía, los males son mucho menos. Ayer se produjo un hecho, muy comentado en nuestro chat exclusivo, nuestro chat privado de WhatsApp, de los ternascos y las ternascas, y es que aquí el Menda Lerenda puso una balada para el final que no era tal balada. Y me pasó que el grupo que tenía que haber colocado ayer era el que va a sonar hoy. Dos voces femeninas, la canción es que sea muy parecido, pero las tenía juntas, en fin, cosas que suceden. Vamos a escuchar hoy sí ya por fin a Cellar Darling. Bueno, después podéis decidir si es una balada o no es una balada, pero yo la introduzco como tal. Y saludo a Rafa, que acaba de entrar a la emisión en directo. Como digo, vamos a cerrar con esta balada sin el adelanto de lo que será el tercer disco de este trío suizo de folk rock progresivo, Cellar Darling. Lleva por título este trabajo el mismo que el de la canción, The Spell, el hechizo. Y saldrá el 22 de marzo. Esto no es medio tiempo, ¿eh? Esto es más tirando a balada, queridas y queridos. Ay, por cierto, como nota curiosa, esta banda se llama Cellar Darling. Querida bodega. Tremendo, vámonos a salvar. A escuchar la balada pa'l final, aquí en Pequeño Ternasco. luz y verás la realidad del camino. Haga una escala por ahí, haga una escala por ahí. Pues bueno, ya sabéis, nos lo dicen, nos lo cantan, nos lo cuentan los aceros cada día, a la cascarla por ahí. Tengo la necesidad de a la mierda mandarte ya. Puedes creer que al final ese será tu destino, a la cascarla por ahí. Bueno, como siempre, que sepáis que en un ratito estará el podcast a vuestra disposición, sobre todo para la gente o que se ha incorporado tarde a la emisión o directamente que no ha podido escuchar en directo. Y que luego ya a la noche os mando ese pedazo de artículo de mi blog particular de Ternasqueando, en el cual van todas las canciones completas y mi dulce y aterciopelada voz zafándolas una detrás de otra. Y con las bandas etiquetadicas para que entréis en sus páginas de Facebook, en sus páginas web y sepáis más de ellas si os da la gana. Sin nada más que añadir y recordaros que si estáis medio dormidos en el bus, en el metro, en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. Me despido de todas y de todos vosotros hasta mañana. Aguante esa ternascación, a la cascarla y a jugar a la pala.